Hola. ¿S'escolta? Ara sí que s'escolta? De veritat, sí. jo no. Sí, t'escolto, sí. M'escoltes? Sí, però muy golda. Hablar. ¿M'escoltes, David? Sí, estupendo. Ha habido unos pequeños fallos para comenzar, pero ya ha estado todo solucionado. O sea que vamos a empezar dando caña como siempre. No, no se está a escuchar. Claro, venga. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, pues nada, amigos, después de este penoso inicio, pero bueno, muy a nuestra altura. Ya sabéis que por aquí se va combinando bastante. Pues bueno, pues ya sabéis, el rock and roll con un poquito de cervecita y pasan estas cosas. Después nos ponemos a tocar botones y ya está. Pero bueno, en la Radio Taberna puede pasar de todo. Exacto, lo más importante es que David no lo vais a escuchar, su prólogo. Su prólogo, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar con un temita, ¿eh, David? ¿Eh? Como siempre aquí con nuestra, bueno, solidaridad con todos los combatientes ahí en la guerra. Y vamos a poner un tema que es posible que si supiéramos un poco de qué va la letra, pues sabríamos de qué va el meollo del problema. Vamos a poner un tema de Iron Maiden, que le dedicó un tema a Rusia y la famosa Madre Rusia, ¿no? Y parece que por ahí van un poco los tiros. ¿Cómo decís, de tiros? Y bueno, es de su disco maltratado No Pray for the Dying, un disco que en su momento pues fue muy criticado, pero yo creo que si Maiden hiciera este disco ahora, pues sería otra historia. Yo creo que sería gloria. ¿Estás de acuerdo, Pepe? De acuerdísimo. Pues nada, vamos a poner ahí Madre Rusia. Thank you. Bueno, s'ha començat aquí d'una mena diferent avui a Metal Vortex, amb uns problemes tècnics, com per variar sempre, si no són tècnics, són problemes de que Sergio no sap parlar, no sap parlar als micros, i bueno, anem a continuar amb el segon tema que obre Metal Vortex, quan ja passen, la veritat, ens hem perdut ja pràcticament 7 minuts. Ja ha empezat el programa, com tema. 10 minuts. Venga, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una noticia que me ha venido, bueno, que he estado leyendo últimamente y podría ser una gran noticia. Estamos hablando de las palabras de Mantas, de Venom, que empieza a hablar de que le estaría interesado, de que el universo acaba y que las mantas no son necesarias. Exacto, que dice que ya es hora de que hagamos algo. Ahora viene el 40 aniversario, bueno, este año, del Black Metal, y a su grupo Venonin pues los han invitado a un festival de estos retro absoluto, que es el Keep It True, que es un festival retro, donde van a tocar el famoso concierto del Hammersmith del 84, o sea, ¿qué quiere decir? Que simplemente los quieren para tocar ese repertorio, nada y punto de su grupo, ni nada, ¿no? Es interesante porque el Mantas ha sido de los que más se ha metido con los otros dos componentes, pero imagino que todo esto de la pandemia y toda esta hostia, aquí todo el mundo necesita un dinerillo, y parece que alguna ofertilla anterior por ahí, y parece que ha bajado. Perdona, yo sé si la pandemia necesito pasta, porque val un 85 el litro de gasoil. O sigui, que o li fico cervesa al vehicle o no sé com anar a treballar. Bueno, pues de eso va el tema. Aquí todo el mundo se quiere sacar unos dinerillos por si acaso. Entonces, pues bueno, esperemos aprovecharnos. Si ve que a 89 céntims, fiqueu-lo al cotxe. Bueno, pues nada, aquí después de los comentarios, él siempre os da salidas para... Para todo. Tipo de carburante, es posible que su coche vaya con cerveza. No, además no... No lo espelmas, espelmas. ¿Cuántos años tiene? Espelmas, 20 céntims. Cada espelma. Podeu escalfar la tubería a 25 espelmas. Us sortirà més barato que la electricitat. Bueno, pues nada, después de estos consejos aquí de... Se puede duchar, claro. Que es capaz de, yo lo puedo decir, que es capaz de vivir totalmente sin nada, sin agua, sin luz. Tú sabes que a la Masia yo he visto de puta mare. Sí, esta es la Masia. La maigua de la fluya y... Exacto. Pues nada, y un despermas. Aquí lo tenéis, él tiene una página de Facebook donde le podéis contar cómo se lo hace, cómo se lo hace. Bueno, pues nada, amigos, vamos a conmemorar ese pedazo de disco Black Metal, esa gran noticia que yo espero que se acabe materializando, y vamos a poner el puto Black Metal, y vamos a poner un tema que no suelen tocar, que se llama To Hell and Back. Ahí tenéis el Black Metal de Venom. To Hell and Back. We'll be right back. Bueno, amigos, en sus tiempos esto daba terror, que lo sepáis. Ah, miedo. Pero terror del bueno. Pero del bueno. O sea, era como las películas de Christopher Lee, el primer Drácula, sí. Aquel, que daba pánico. Pues esto daba pánico. Dic yo una cosa. Paso un mes, una mica, un pas més enrere de lo que dius. Però tu t'has ficat en una habitació quan anaves a dormir, perquè dormies gràcies als teus pares, amb la litera, la banda de sota, la banda de dalt, la banda del costat, el Holiday Bar, l'inici... També te da miedo, anda. No, tu t'has ficat a dormir escoltant allò? No sé, però jo te podria dir... T'has ficat a dormir escoltant allò, tu escoltes? Que no, home, que no. No has fet? Pues yo sí. No, yo cuando me echaba a dormir iba calentito a escuchar cosas. Yo sí, yo em ficava allò a l'habitació, tancada a fosques perquè m'encantava, escoltava l'inici del Holiday Bar, yo... I quan escoltaves el... Tan, ta, ta, tan, ta, ta, ta, na, na. Tan, tan, no. Tan. ¿Y era flipan. Y acababas escuchando el de la Sin Live porque te habías quedado sobado. Era flipan, ¿no? Era flipan. O el disco rayado. No, con un trozo de atún encima del disco. Mira, si me hay que explicar una cosa, ahí sí que en veis suba. Ahí estaba fent yo el suba a casa, que era, no era el suba, era el dinar para avui. Y dic, joder, tío, sí que triga bulli, sí que triga bulli. Y me he ficado, tío, a ver la tele. Quan diu la Nadia? Diu, David. David, que ens hem dormit. M'aixeco i s'estava cremant la cuina, tío. Eso cuando, cuéntalo. Ahí s'estava cremant la cuina, tío. Sí, una pudor, tot això. Hola, hola, hola, hola, tío. ¿Sobar los dos o tú solo? Es va sobar los dos, claro. Joder, qué bárbaro. Però al menjador, esperant que s'acabés de fer menjar, o sigui que avui hem tingut de rectificar el menjar. Oi que vas a comer un zapato, ¿no? No, ja me l'he menjat. Ya me he menjado. Bueno, continúen, Pep. Pues bueno, continuamos después de las aventuras de ayer y hoy de David. Exacto, vaya vida más interesante, eso. Amigos. Pues bueno, voy a poner una banda relativamente muy joven, nacida, bueno, joven desde que se ha empezado, porque ellos ya tienen una cierta edad. Que nace en el 2020, formada por unos colegas, donde estaba, por lástima, nuestro amigo fallecido Lemmy Peralta, pero que después de este revés tan trágico, pues siguen adelante fichando a otro guitarra. Y ahora pues están trabajando en lo que será su primer CD y no tengo nada más información y os traigo, con un estilo trascore, os traigo un tema adelanto llamado Cerebro y Gasolina. ¡Ármate! Y por cierto, ¿estos grupos tocaban? Sí. Sembrando el terror, cuando acabará, solo los muertos serán. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a estos Ármate. Y como he dicho en el principio, en el prólogo, dedicado a Lemmy Peralta, que fue uno de los fundadores de esta banda y trágicamente falleció. Y bueno, más que nada este tema va dedicado a él. ¡Ármate! Hostia puta, tío, y yo no sabía que había... De lo que te había palmada, tío, claro, lo que te he preguntado abans. Perquè havíem participat en projectes seus, havíem participat, estaven en projectes que ara porten i que... Bueno, que espero que estiguin en algun moment aquí un altre cop amb ara, nosaltres. Ara, ara no me'n recordo el mes, farem un homenatge amb les dues bandes que va tocar, sobretot a Doctor Crew, i tocarà també Ármate, que és el que deia, que malauradament no va poder fer res més que... que al muntar-se el grup, pues, mesos més tard va morir, però bueno, coses de la vida que em pot descansar. Pues ja estigui amb el món del heavy metal per allà i amb el món que no sigui cruel. Anem a continuar amb una formació en aquesta sueca, novelenca, s'anomenen Cornada, no Cornada, que jo puse Cornada por ahí, Cornada, s'anomenen Cornada. El primer àlbum es titula... primer i únic, es titula Get Into Breakout. I, bueno, el que ens porta és un hard rock, diguéssim, clàssic. En aquest tema que vaig a ficar jo, potser sigui dels més marxosos, que és el The Power of the Rock and Roll. I, bueno, em fa falta escoltar-los, és la primícia. És la primícia. Allà els teniu, ells són Cornada. Unstoppable force, you gotta answer the call. Doncs bueno, era un tema d'escornada que acaben de sonar ara mateix aquí. Primer aquest LP d'aquests suecs i, bueno, dins d'un hard rock molt americà, dins d'un hard rock, diguéssim, molt potent, diferent. Però què es tenia? No, sonava molt bé, la veritat. Sonava bé, sí. simplement. No, bueno, aquí no s'hem quedat, aquí res. A la ràdio al final s'hem quedat el David i jo, s'han deixat... De moment, tio, ara venen les pibes, tia. Venen les pibes i venen lo que són els fans a portar-nos birres. Ai. Continua, Pep, bueno, amigos, continua, pues Pep. Ahora os traigo un EP llamado del 30 aniversario 1921, banda barcelonesa llamada Hard Melody, conocida por formar parte en sus filas del vocal de uno de los mejores vocalistas catalanes que hay, que es Fran Hinojosa, frontman también, que fue de Doctor Crew y Sin City, entre otras. Y nada más, sí, que sí, aquí sí. Os dejo el tema Levántate y Grita, Hard Melody, Hard Rock Patrio. más sorpresa amb aquest tema, tio. M'acabes de sorprendre amb aquest tema, tio. Un temazo de Perquè estos Carmelody. És un gran tema. Molt gran tema de estos Carmelody, comandado a la voz, como he dicho, por Fran Hinojosa y músicos reconocidos en la escena catalana. Y como digo antes, un grupazo que acaba de sacar este EP llamado 30 aniversario 1921, conmemorando que empezaron en el 1900 y tal. Y entonces me ha parecido un temazo, pero vamos, de primera. No sé si els temes següents són el mateix, però aquest tema té la ràbia política de moltes formacions com Barón Rojo, la ironia de, si podem dir, o el callejeo de Obús, uns leize maltractats. Tenen una barreja. Tenen una barreja que per mi és una actitud ara actualment que falta i que... Joder, aquest tema és un tema per cantar i cridar. Pues la veritat que sí. Com diu la cançó, levántate i grita. Gràcies, xavals. Xavals, no tan xavals. Però bueno. Bueno, ara sí que anem nosaltres amb uns xavals. Anem a passar amb uns xavals que s'anomenen Aeberis, joder, tio. Són de Bèlgica. Feia molt temps que no teníem una cosa de Bèlgica per aquí, la veritat. Canten en anglès, sí. El seu primer LP i únic es porta a lo que és el modern thrash metal, tipus Sonic Syndicate, Asking Alexandria, Asaida Laida, Murder. Bueno, i el tema es diu Chapelis. Aquí teniu aquesta penya amb el seu avançament, Aeberis, només el single, i que es teniu 2021, des de 2021, finals. Yeah. Doncs aquí teníem aquesta prometedora formació belga, aquesta formació belga, i bueno, amb el lo que serà, lo que és el nou LP. No, la veritat que sona bé. Per mi, jo què sé, dins de... La veritat és que triomfa quan estava això del senyor Lobo, que no sé si existeix ja, perquè van tirar tot això de Poblenou i tota la història, ficava música d'aquesta i m'encantava. M'encantava barrejar amb una altra, esclar. Però aquesta penya per mi està a l'alçària de, com he dit abans, Sony Syndicate, Asking Alexandria i formacions similars. Està molt a l'alçària. Bueno, doncs tenim aquí, ja són les... Bé, igual. Ja fa tant 10 minuts per a les 9 i estem aquí a Metal Vortex, als 107.2 de la FM, a les 3.3.w, radioespui.net. Estem també al nostre Facebook demà mateix, Metal Vortex. I estem a través de, ara mateix emitint, a través de Asalto Mata Radio Rock, que som 63 emissores... 63 emissores amb ràdio online 24 hores al dia. Així continuem, Pep. Pues venga, pues continuamos, ya que estamos faltos de personal. Os traigo ahora otra banda de Varna. Sento yo, tío, que falta de personal. Yo. Os traigo otra banda de Varna, donde hace pues un heavy metal power rozando el thrash, más que aceptable. Y fundados en el 2006 y con tres trabajos de estudio, os traigo un tema del último llamado Saga, con el tema Dominació del Caos. Y me refiero a Istor, banda que canta en català, encara que té alguns temes en anglès, però que la majoria són en català. Me refereixo a Ice Storm. Dominació del Caos. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona llamada Ice Store. Està molado, David? Escolta'm, per mi, és el que estava dient ara en off, aquesta penya Ice Storm, jo els porto seguint ja fa uns anys i vaig aconseguir un dels seus àlbums i em va semblar com a... Es vaig presentar aquí, cuidado, es vaig presentar aquí com a formació, diguéssim, prometedora. Me sembla que han estat en això, en Battles of the Catalonia i coses així... I han estat tocant exactament a altres més llocs. Sí, no, però el so d'ara, no sé si en representa, si ho sabràs tu, si ha hagut un petit canvi de formació inclús. No te puedo contestar. Puede ser que sí que hayan cambiado, porque ya sabes tú que las bandas van, vienen, van. Y la verdad que la producción es genial. La producción este es último buena, trabajo, la producción, la producción es potentísima. Bueno, pues avui vaig a continuar també amb una altra formació d'aquí. En aquest cas, sembla que Dilemia, Baix Llobregat entre Cornellà i Hospitalet, doncs van treure un LP, ens ho van portar, que aquest LP, diguéssim, remasteritza el que va ser els dos primers àlbums que van treure, remasteritza, regrava, torna a portar idees. I aquesta formació va estar aquí, ens va portar el que és el seu CD. I, bueno, no vull deixar només que el dia de l'entrevista, vull que sigui una cosa més conscient, una cosa més reactiva, una cosa que continuï a Metal Vortex i que continuï amb vosaltres, sobretot. El tema primer, pues va molt bé, la veritat, Contrabando. Em sembla que no van punxar. Aquí el teniu, Contrabando, ells són... Els Dilemia, els putos Dilemia. Silencio, zombies de misterio. Doncs són els Dilemmi, una formació que et pot agradar o no, des de luego. Però si retornem cap enrere i escoltem a los Suaves, aquella formació en aquell moment no arribava a ningú, la seva veu particular, les seves lletres particulars. Dilemmi. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 82%. Dilemmi té la seva particularitat. Dilemmi té un punt de... que t'agrada o no, la seva veu, que t'agrada no, o no. Però tenen un treball, uns treballs increïbles de guitarra, de baix, de composició i lletrística. Ho tenen increïble. Per mi, un gran LP. Després del, del que va ser el seu inici, és una gran compilació dels temes anteriors. Felicitats, Dilemmi, felicitats, chavals. Anem a continuar. Pues sí, amigo, pues ahora continuamos y también con otra banda de Barna, concretamente de Sanfón de Calçantella. Sanfón. Fundadas en el 2009 y con dos trabajos de estudio y una demo y varios singles editados. Su música pues es una mezcla entre pues, el heavy metal tradicional con influencias extremas y música tradicional europea de ámbito celta. Bueno, lo que se viene a decir folk metal. Y me refiero a Dracun, con el tema de su último trabajo llamado Zombie Dragons for Outer Space, con el tema Urashima. Sin más, Dracun. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran formación de Varna con ese folk metal que, vamos, que no tiene nada que envidiar a Corplicán y compañía. No, yo digo una cosa, es el aire de las flores de Campsentelles, aquesta, ¿no? ¿Mala? La flor, es el aire de las flores de Campsentelles. Sí, será això. Sant Fost de Campsentelles, per dir-ho d'alguna mena, al costat de Granollers, un poble molt petit, amb molta extensió, pràcticament urbanitzacions i dos instituts i de pago de pasta. Pues bueno, que habéis tenido a Dracum. A Dracum van estudiar en un gran institut, igual que tu. Yo seguro. El institut del heavy metal i del carrer. Por ejemplo. No, yo vas a estudiar a Verja de la Mercè, allà al final de la zona franca, al carrer Motors. Bueno, pues anem a continuar amb el que són les tristeses de la vida. Amb els Lucifist, oh, quins són aquesta penya, tio. Pues joder, el transmetal encara segueix escoltant als Estats Units. En aquest cas és Indiana, i no és Indiana Jones, perquè si no seria la nova saga d'Indiana, Indiana Jones, i titularia Great Sliding Devil Party Music Volumen 666. Joder, tio, quina gran introducció que té per un LP que és superllarg i que no té ni puta idea de com dir-ho. Pues bueno, aquest LP va sortir el 2020. Sí, fa temps. Però si recordeu, el 2020 va sortir justament quan van deixar de... Les sales van començar a tancar, les sales, les mascaretes, la història aquesta del Covid-19, del croissant no sé què i del croissant... Es va perdre el croissant perquè és tot el que tothom menjava en aquell moment i van passar amb una altra cosa, no? Es va perdre tota aquesta història i els senyors de Lucifist pues, van treure un àlbum sense possibilitat de tocar en directe. Aquest àlbum, pues, ara actualment, a partir del 2000, final 2021-2022, va començar a estar promocionat. God Sliding Devil Party Music Volumen 666. Aquí barregen una mica el cachondeo, l'humor, darrere dels zombis, el transmetal, sobretot. I anem a escoltar un tema que es diu Legend of the Mosh Man. Em recorda molt un puto tema que podria dir-se que fos dels Anthrax, no? Mosh Man. Allà els teniu, ells són Lucifist. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació i... Bueno, bueno, que David, que has fet una menció antes i a mi verdaderamente me recuerdan más a unos Mod, a unos Mucky Pup, a un trash, bueno, tienen algún deje, pero me recuerda más ese trash hardcore que se ha hecho siempre en Nueva York. Lo que son los temas, el nom dels temas, son bastante irónicos. Municipal Ways, también suena mucho a Municipal Ways. Bueno, Municipal Ways no tan. ¿Ese que trajiste de la bici de videoclip? Sí. Ah, ¿te lo compraste? 8 euros. Me está costando. Pero pues suena un poco más. A ver, a Antra, yo sinceramente lo yo para el, dejado. Humor, Moshman. Ah, sí, por el humor, sí. Para el humor, para el humor. Digo, realmente me recuerda a Nuclear Assault. A Nuclear Assault también, al principio, también. Nuclear Assault. Pero más bien a los Mod, Mucky Pup, Municipal Ways. Bueno, pero te ha trasladado a tú, diguéssim, a una època dels finals del 80. Sí, senyor. I tens, t'acaba d'agafar una mica la marxa aquesta. Home. Aquesta música home. Sempre t'entra una marxeta tremenda. Aquí no li agafa la marxa mai a Metal Vortex. Bueno, aquí dejamos el turno ahora que tenemos aquí. Menos mal que ha venido a apoyarnos nuestro compañero y amigo Ángel. Apoyarnos. Que estábamos aquí pasándonos la pelota entre tema y tema, David y yo. Habéis hablado del concierto también, ¿no? El show del pasado. No, el concierto del viernes pasado en el Boulevard. Pues la verdad que agradecer a todos los que vinieron, sobre todo a las bandas. Y que fue un éxito, pero total. Sí, sí. Y a la espera del próximo 6 de mayo. Ya he visto fotos que corren por las redes, ¿no? En Instagram del programa del equipo de Metal Vortex. Pero sí, había un conjunto vacío ahí. Sí, sí, había una pata que... Et dic una cosa, com es diu el fotògraf aquest que fa fotos per... Al del cabell blanc. Sí. Al Fernando Descarrega, al Ferran. A Ferran. Ha ficat a seu Facebook fotos nostres. Sí. Bueno, fotos de tota la colla, com sempre fa. Sí, m'han comunicat, por ahí. I també estava el otro fotógrafo, mi amigo Emilio, que hace ya más de 20 años que lo conozco, porque trabajábamos juntos en Nissan, y también un chaval que se está haciendo un hueco y también hace unas fotos increíbles. O sea, gracias desde aquí a los dos, tanto a Ferran Descarga como a Emilio Poderoso. Sí, porque si yo digo una cosa, de que he visto unas fotos y digo, ¿quién me la va a hacer, tío? Así andaba, cabrón, así andaba. Y que hay nuevo show, ¿no? Ya para, sí, para el 6 de mayo, viernes 6 de mayo, con la presencia de otras tres bandazas terribles como son Lira Morten, Malverso y Viol Blast. O sea que esta vez, Ángel, no puedes fallar. Pues te estamos dando muchas oportunidades, sí, te digo que ahora la tercera. Bueno, hola, calegos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy es el Día de la Dona. Seguro que mis compañeros lo habéis reivindicado en todo momento. Sí, va a ser ahí, cuidado. Estoy convencido. Bueno, sí, claro. Aquí es de la semana, el día 8. Sí, sí. Bueno, día que digo acá que realmente tenían que ser a 360 sin días, claro, al año. Bueno, 360, por lo menos. Bueno, pues nada, que en homenaje oportunista, por mi parte, vamos a poner un tema de una de mis bandas preferidas. Hablamos de las L7, de Los Ángeles, California, y con su primera, no, su segunda galleta, porque la primera onda es mucho más punky. ¿Qué vos di? Que el bandono de hostias, una galeta. Ese huele la magia, Smell the Magic, donde estaban a punto de explotar en el mainstream, con la llegada de Nirvana y tal, porque bueno, es un grupo que siempre lo hemos dicho, ¿no? No es exactamente grunge, ni mucho menos, tiene toques punk, bueno. Nuevamente me llamaréis pesado, os remito a esa película documental, ese Pretend We're Dead, que realmente ahí lo explica todo, ¿vale? Y con grandes imágenes y tal. Y bueno, sin más, vamos a poner ese tema número 4, ese Dead Wish, un clásico su setlist. Y tenéis aquí la alineación titular de L7, ¿eh? Hablamos de Sparks, Gunner, Finch y Placas. Con todos vosotros, L7. ¡Vamos! ¡Vamos! We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese tema ya en, ya decayendo. Y bueno, también quería hacer una mención, ahora sí, hoy, día 9 de marzo, a Cristina Bergua, ya sabéis, la chica que desapareció. Bueno, desapareció. Fue 25 años. Correcto, que además hoy en la... Si habéis visto el monolito que tiene ahí en la calle La Miranda, en esa pequeña plazoleta, que me parece que le van a poner el nombre. No, no, no, está la plaza. Sí, sí, pero... Está la plaza ya. Pero le van a poner su... No, está. Pues la inauguración era hoy. No. ¿No? No. Ah, yo pensaba que sí. No, no, no, no, ya va a ser... No. Ja es diu plaça Cristina Bergua fa anys. Fa almenys 3-4 anys. Ostres, pues jo pensava que no. Que és, diguéssim, la Miranda davant del restaurant, sí. Rafa. Sí. Can Rafa... Bueno, que antes havia un quiosco hace anys, però bueno, sí, plaça és una... un apartado, sí, más que una, sí, plaza, sí, pero sí, bueno. Sí. Está, está. Y sí, sí, hoy a las 7 había molde, sus padres. Molde, y... molt degudament. Y pues nada, un recuerdo para ella y nada, seguro que este tema le gustaría. Bueno, anem a escoltar, jo ara sí, torno a repetir, igual que a Dilemia. A vegades hi ha formacions que abans un single era una puta història. Era una puta història, es repetia 70.000 vegades en emissions de heavy metal. Actualment no repetim, no repetim, ho passem de llarg i anem a escoltar un tema d'aquesta penya gallega, d'aquesta penya gallega que jo vaig explicar la història de l'escola de música, de la formació, de l'àlbum No Alma, i es diuen Xamain, però amb X-Mind, Xamain. I en aquest cas anem a ficar un altre tema d'ells. Aquí esteniu. No puc llegir-ho, saps? No, perquè no veig. Anem a escoltar un altre tema d'aquesta penya, barrejant folk gallego amb metal fosc, diguéssim, bé femenines, teatre tragèdia. Aquí esteniu. Xamain. Oye, esto lo pusiste en la teoria. Sí. Aquí teniu el xamany aquest des de Galícia cantant en galego. Felicitat per vosaltres. He punxat el mateix tema que l'altra vegada, ah, perquè la gent sàpiga des d'on va. Ja sonava, Nos hemos dado cuenta. Ja sonava, No, no això, no. Un altre dia punxaré un altre, però el tema és així, perquè sona molt bé. Àngel, continuem. Hauríem de tancar la porta, però sí, perquè ressona, perquè ressona el tema, però... bien, continuem, pues amb resonància con, inclosa. Vamos con el 40 aniversario. Si este fin de semana toca Mike Rivers en Madrid, con Pepe ahí haciendo la crónica, por, seguro. Sí, sí, allí estaré el viernes. Acuérdate que es del mes de marzo, no de septiembre. Vamos con otro grupo que también cumple 40 años. Hablamos de los Obús, que ya celebraron su gran concierto en la sala, bueno, en Madrid, ¿no? Ante 2.000 personas o así, bueno, no sé, más o menos, y que siguen con su gira de 40 aniversario. Joder, tío, este sábado tocan. Qué gran promoción, 2.000 personas, tío. Sí, bueno, a ver, no son en el silencio, pero bueno. En la SEAT pichan bastante me espeña el lavabo. Bueno, ya, pero hablamos de gente militante. Vale. Militante. Y este sábado tocan en Sarrañola, tocan, me parece que también en Reus, aquí a poco. ¿Bus? ¿En Sarrañola? Sarrañola, este sábado. ¿Qué en Dios? 20 euros, creo que vale. Y nada, pues. ¿A buen Ángel? ¿Sabes a buen de Sarrañola? ¿Sabes algún qué? ¿Saps on toquen Obús a Sardanyola? Sí, a la sala Acme. Acme? Ah, mira. Sala Acme. Acme, sí. Així com sona, com pip, pip. Esa. Vale. L'antiga Mundo Caníbal. No tinc ni idea. No. Bien. Y pues nada, vamos a poner un tema de un disco que no está... Bueno, que también tiene un hit. No es como el todo Vamos Muy Bien, pero vamos. Es esta ronda la paga Obús. Ya sabéis, hablamos de Segundos Fuera, ¿vale? Que también sale de videoclip. Que es como Benegro Tukaki con Rayá. Bueno, no sé, ha venido con varios esto, pero... Aquí, bueno, Curren San Joan. Bueno, aquí aún estaban, si no me equivoco, con la formación original, que es que esto se habla poco. Hablamos de Juan Luis y Fernando, ¿eh? Se habla poco de que... mucho 40 aniversario, pero no son los cuatro originales. Pero bueno, parece que eso no acaba de interesar mucho. Y que, bueno, que también sale Javier Bardem en el videoclip, ¿eh? El oscarizado. Bueno, pues vamos a poner este tema, Segundos Fuera, pero vamos a dedicar a un oyente que no se conforma con ser el segundo. A punto Marín. Con todos vosotros, ¡Obús! Ahí habéis tenido ese obús y pues nada, quien quiera más marcha ya sabéis, a Cerdanyola. Bueno, pues en 7.2 FM, Metal Vortex, estem aquí els dimecres de 8 a 10 del vespre amb vosaltres a través d'aquesta ona i a través també en directe de www.radiospeed.net, el nostre Facebook, demà en actiu, i a través de Asalto Mata Radio Rock. Pues sí, señor, pues venga, pues ahora otra bandita de aquí muy cerquita nuestro, concretamente, a ver a qué le conoce, desde Cornellà. Cai Grega, cerca, la Cai Grega, sí, el poble que tenim al costat. Sí, senyor. Fundados en el 2011 y con tres trabajos de estudio, el último el año pasado, banda que hacen un death metal con unos detallazos épicos, pero de verdad que increíbles y de agradecer. Y me refiero a Ravenblood, que han sabido recoger lo mejor de Amon Amar, Dark Tranquility, poniendo claro está pues su sello personal. Y bueno, aquí os dejo un tema, el Resurgent, que también da nombre a su último CD. Sin más, Ravenblood. Pues bueno, aquí habéis tenido a estos grandes Raven Blue de estos vecinos de Cornellá, con esta tralla y, como siempre digo, apoyando a las bandas locales. No son de Cornellá. Y que son bandas nacionales que valen, pero mol la pena. No son de Cornellá, no suenan igual. A Cornellá suena Estopa. Ah. Oh. Bueno. O la Évole Band. También. Muy más cash. Pues ens anem a un lloc molt llunyà. No, diguéssim que és de una forma molt búlgara, molt vulgar. ¿Dónde los yogures? En B alta, búlgar, en B alta, Bulgaria. Ah, Pantera, Bulgar Display of Power. Bulgar Display también. También puede ser que hasta también no saben lo que significa, ¿no? Bulgar Display of Power, ¿no? Bulgar Display of Power es fuerza. Sí. No tenemos aquí al traductor, a nuestro amigo Miguel, Office de no sé qué, ¿no? Es que sabe bastante también. Y el búlgar es vulgar, ¿no? Y display es lo que fican en las teles, displays y cosas así. Display de la tienda, ¿no? Está chupadísimo, tío. Això tenim prou quadradíssimo. Sí. Bueno, pues ens anem a Bulgària amb una formació que ja porta 4 LPs des del 2013. Tampoc no és gaire, no? No. Com que no? Viste el moviment que n'hi ha actualment? Doncs pues és molt. 4 LPs del 2013, una formació. És bastant, eh? Si veus la trajectòria de Scorpions, de Iron Maiden, de... Això és el que t'agrada de Phil Collins de Def Leppard en abrir la guitarra, la funda de la guitarra. O sea que... Ve d'un idó, eh? Muy bien. Bueno, pues aquí, aquesta penya, que s'anomena en concrete, i no concreces, pues aquesta penya... ens porta, diguéssim, un death metal al estil tradicional. Aquest LP és el Feral Atrocities i el tema que vaig ficar és Omnivorous Eradicate. Hola, flipeu, xaval! Agarrar los machos! Flipeu! We'll be right back. Con Shopify puedes crear tu propia tienda online y vender tus productos online en todo el mundo. Incluso si la tecnología no es tu fuerte. Encuentra el tema perfecto para tu tienda online y personalízalo como quieras. Puedes confiar en nuestros métodos de pago y envío seguros y administrar tus ventas online, en tienda física y en redes sociales, con un único sistema e inventario. Y cuando tu negocio crece, la plataforma se adapta a tus necesidades. Accede a shopify.es y pruébalo gratis. ¡Segura gambada de Metal Vortex, chaval! ¡Segura gambada! ¡Se me está apuntando! ¡Segura gambada! Estaba pichanteo. Sí, tiempo difícil. Estaba pichanteo. Tente pises, hombre. Bueno, pues nada, vamos con una banda también que hace sus 40 años ya los hizo y adiós, muy buenas. Hablamos de los alicantinos Badana, unos seguidores, si no me equivoco, de la estela de Leño y compañía, ¿no? Ese rock urbano made in Spain y que no se puede comparar con nada más ahí fuera. Y bueno, vamos a... Escolta'm, Àngel, jo sí. És que sempre m'he entregat aquesta puta pregunta. Realment... No sé la resposta, ja. Realment, sí? Se la saps? Pepe, no te vayas, Pepe. Realment existeix... Està xupant polla, fora, eh? Realment existeix un rock especial aquí? Un rock especial? Sí, una mena de tocar música, rock, hard rock, que no és exportable a fora i que és especial. De, és que em sento malament dir Espanya, tio. Sí, bueno, però digues nacional, que també queda bé. No, però ja l'hem parlat diverses vegades. Nacional queda català i... El rock urbano és el que tiene, és algo que no puedes... No, on trobes un similar? Perquè formacions com aquesta, Badana. Leice, sí, bueno, o Taco, al principio també... Taco, formacions com aquesta, on entren? Yo llamaría eso, el rock urbano, y pienso que es eso, sin llegar a... ¿Y dónde está el que te rock urbana? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde existes? ¿En quién otro país? ¿França? ¿Inglaterra? No. Bueno, claro, no conozco. ¿Alemania? No, yo creo que no. ¿Estados Unidos? Yo creo que... Porque es que ni España... ¿Holanda? Ni es, ¿Ucrania? No sé. ¿Dónde existe ese tipo de música? ¿Dónde existe ese tipo de música? I don't know. Yo creo que no. Es que creo pero, que, menos... ¿por qué no es exportable? ¿Por qué no es exportable? Buena pregunta. Porque esto es una cosa de aquí, de este país. Y las letras que son todo muy... Sí, pero ¿por qué no es exportable? La peña ve aquí a par flamenco y paella y escoltan ese estopa, que vuelve para ellos, escoltan al cañé aquel y escoltan una cosa, y de puta mara, pero ningú de fuera metàl·lic escolta a Badana, a Leice, Barricada... Home, el rock urbà que es fa aquí a Espanya se podria... entre comillas, un símil a lo que es al country en Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero el country sí que es exportable. Sí, el country es exportable. Ya lo creo. Además, con sus facetas más. Pero bueno, es por poner un símil de lo que se hace, que es una cosa, una música interna de ese país, y rock urbano sí. Es una cosa interna de nuestro país, que se inventó aquí y se ha quedado. Sí. Yo no acabaría de decirlo así, ¿no? Pero es para mí una curiosidad, la verdad. Siempre no entes. Dic, tenim una música exportable a part de les seves vertents, però... Sí, perquè no tenen competència. No. I Badana, per exemple, va ser una formació maltractada. Sí, i sí, exactament sí. Era de la capital, però era maltractada. Sí, era de provincias. El trio maltractat. De provincias, de Alicante, claro, es lo que tiene. Además, en aquella época, antes hablábamos siempre de la competencia con Madrid, ¿no? Que ni Barcelona podía competir, ¿no? Eran provincias también. Pues imagínate Alicante. Bueno... Pues nada, vamos a poner de su EP Tiempos Difíciles un tema muy, parece ser, muy famoso, ese. Y nosotros aquí, y nada, repasar eso, que hicieron unos shows de despedida, un poquitos, y especialmente destacar uno que fue en Getafe, en enero, si no me equivoco, con invitados especiales, con gente de Asfalto, de Panzer, de Banzai, de Zarpa y de Ibi. Ibi es su pueblo, ¿eh? No, que ya no monedas acuñadas en Ibi, ¿eh? Y a mogollón va a ser una gran fábrica de monedas. Sí, bueno, como en Tierga también. No, rumanas, no exactamente, pero va a ser una gran capital, y tú ves las monedas, Ibi. Y no es Ibiza. Ni el impuesto. Bueno, pues nada, un saludo también al Wendo, que es su sería su impuesto bevolucionario. Sí, y con todos vosotros, Badana. ¡Ah! ¡Vamos! Que no es ese aquí. Menudo, no es ese aquí. Menudo leño de tema, tío. El leñazo que fotería mal cao en tú. Y el leñazo que fotería con la persona que puedes escuchar de forma correcta a uns altres països, la veritat. Banana split. Banana split. Bueno, pues continuem i pues pràcticament ja tancant lo que és el últim tema. Pues bueno, pues ahora os traigo una banda sueca de heavy metal con unos toques de death metal melódico que a mí me encantan, formada por miembros de In Flames y sobre todo el cantante de los famosos Dark Tranquility. No tienen aún su debut, que está planeado para que salgan en el 2022. Exclusiva. Y solamente han sacado dos singles de adelanto, el Shadows Mean, que es una canción que proviene de la canción del álbum Clockwork de Clockwork Angels de Dalrash, que tú seguro que Ángel tendrás algo que decir sobre esto. Y os traigo su segundo single adelanto, el The Feel What Is Alive. Aquí os dejo a Tejalo Effect, sonido Gotemburgo. Y a eso prácticamente diem de comida del Vortex. Y diem un adeu, adeu, bye bye. Amics, adeu. Fins la setmana que ve, companys. Sí. Pon un solo de Randy Rose luego. El nombre de la banda proviene. Les 10 de la nit. La temperatura és de 11.